Al popular guerrillero asesinado en Tiltil, mi homenaje y mi sentir emocionado y sincero. Manuel Rodríguez, patriota, popular por excelencia, porque tuvo consecuencia y sí, ay que sí. Hacia el pueblo con ojotas, Rosa y Romero y el Alelí. Él no aceptó que la bota del invasor extranjero explotara nuestro suelo, saqueara nuestras riquezas. Hoy le canto mis tristezas, sí, ay que sí. Al popular guerrillero, Rosa y Romero y el Alelí. Del pueblo fue conductor en su lucha nacional. Él fue el héroe popular, ay sí, ay que sí. De la libertad el motor, Rosa y Romero y el Alelí. Por eso es que con amor mi corazón al latir lamenta su triste fin y condena al criminal. Caíste por un chacal, ay sí, ay que sí. Asesinado en Tiltil, Rosa y Romero y el Alelí. Los copihues se lutaron, la cordillera tronó, la nieve se derritió, ay sí, ay que sí. Los canarios se callaron, Rosa y Romero y el Alelí. Cuando a ti te asesinaron, el pueblo dio su gemir. No te pudo despedir, los malvados te ocultaron. Hoy día te recordamos, sí, ay que sí. Mi homenaje y mi sentir, Rosa y Romero y el Alelí. En Tiltil, en el camino, terminaron tu existencia. No te tuvieron clemencia y sí, ay que sí. Los cobardes asesinos, Rosa y Romero y el Alelí. A la sombra de un espino te dejaron hecho arenero y te encontró un ovejero que en tu suelo te enterró. Homenaje te rindió, ay sí, ay que sí. Emocionado y sincero, Rosa y Romero y el Alelí. Por fin he de terminar mi homenaje cariñoso para el patriota valioso, ay sí, ay que sí. Para el héroe popular, Rosa y Romero y el Alelí.